Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en nuestro país, en Córdoba y promediando el mes de noviembre. Preocupa la situación del personal de salud contratado por el gobierno de la provincia en tiempos más duros de la pandemia. El pedido es que este personal pase a planta permanente y que no haya despidos. Al respecto, se expresa Gastón Bacciani, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de nuestra provincia. Bueno, la verdad que nosotros venimos reclamando hace tiempo que se regularice la situación de esos compañeros y compañeras que fueron contratados durante la pandemia. Si bien hemos logrado, después un reclamo que hicimos en las últimas semanas, que se garantice la continuidad de los contratos, sigue siendo, bueno, unas figuras laborales muy precarias de contrato, monotributos, becas, situaciones que la verdad entendemos que son muy irregulares, más teniendo en cuenta trabajadores de la salud que han dejado todo en la asistencia de la pandemia y la verdad que no han tenido ningún reconocimiento. Por lo tanto, nosotros de hecho desde UTS vamos a iniciar la semana próxima una campaña en todos los hospitales de pase planta de todo este personal, no solo este personal, nosotros tenemos un 40% histórico de precariedad en la salud pública. Y la verdad es que, bueno, queremos que el gobierno dé cuenta de eso y responda a esta situación entre los trabajadores. Otro sindicato, otro gremio, Pepe, que agrupa a empleados públicos, a empleadas públicas, había anunciado un acuerdo con el gobierno, pero para incorporar parcialmente a personal que ha sido fundamental en una Córdoba donde avanza la campaña de vacunación, donde han bajado de manera sustancial los contagios y vamos por la tercera semana sin que se produzcan fallecidos víctimas de COVID. Este sindicato que hacemos mención es el CEP, el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.